Tío Guachupecito. Siéntese, siéntese, siéntese. Pararito nada más, sobrino. Pararito nada más, sobrino. Pararito nada más. Y mi tío Guachupecito lo invitamos a sentar y no se quiere sentar. Pero no están ni mi papá ni mi mamá. Llamaré a mi mamá. Ay, mamá. Que mi tío Guachupecito no se quiere sentar. Y que mi tío Guachupecito no se quiere sentar. Tío Guachupecito, siéntese, siéntese, siéntese. Pararito nada más, sobrino, pararito nada más, sobrino. Pararito nada más. Mi mamá no lo pudo convencer, tampoco nosotros. Vamos a llamar a mi papá. A ver qué pasa, mi tío Guachupecito no se quiere sentar. Ay, papá. Que mi tío Guachupecito no se quiere sentar. Y que mi tío Guachupecito no se quiere sentar. Tío Guachupecito, siéntese, siéntese, siéntese. Pararito nada más, sobrino. Pararito nada más, sobrino. Pararito nada más. Y mi tío Guachupecito nunca se sentó, porque era un pez que no tenía con qué sentarse.